AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Para hablar sobre el tema de las elecciones en Tucumán, hablamos con Ramiro Rearte, director de Radio Nacional de esa provincia. Buen día, Ramiro. Rocío Alderley te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Por favor. Ramiro, queríamos saber con respecto a lo que sucedió en el día de ayer y a las causas por las cuales decidieron esto. Sí, bueno, anoche, a pasar a 20 horas, la Cámara en el Contencioso Administrativo de Tucumán decidió anular las elecciones de la provincia, que fueron el pasado 23 de agosto, en un proceso donde no existió el fraude, donde solo a través de las denuncias mediáticas del candidato de Macri en Tucumán, que es José Cano, habló de fraude. De hecho, fue el primero en hablar de fraude, fue Mauricio Macri, cuando llegó a Tucumán el pasado 23 de agosto a la provincia, cuando todavía no se había cargado un solo dato del escrutinio provisorio, ya habían instalado la palabra fraude, y esto siguió con la presentación que hizo Cano pocos días después, cuando comenzaba el escrutinio definitivo, y que aportaba pruebas, y como pruebas eran recortes periodísticos, notas de los medios, un poco previo a lo que fue la elección de Tucumán. Así que esto decidió ayer la Cámara de Contencioso Administrativo de la provincia, que recordemos estaba integrada por tres jueces, los doctores Castellano, Piosek y Ruiz. Y como ha sido de favoroso lo que tienen que resolver, que el doctor Castellano se excusó de estar presente en la resolución de fondo de la cuestión del pedido de nulidad de la elección, que fue lo que finalmente terminó ocurriendo, ¿no? Claro. Ramiro, en la mañana de hoy te escuchaba hablando sobre las 8 hojas de fundamentos sobre este tema. Sí. Y mi pregunta va dirigida a lo que están diciendo algunos medios, que se habla de las denuncias que había habido de fraude, supuestamente. ¿Hay alguna denuncia registrada o todo fue a través de las pantallas? Mira, de los 500 partidos que participaron en la elección el 23 de octubre, sí, ninguno presentó una sola denuncia a la Junta Electoral por escrito. Ninguno. Claro. Lo hicieron solo en los medios de comunicación. Lo que sí hicieron después es que, es como la profecía autocumplida que decía Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, digamos, generaron el hecho en los medios, lo usaron como prueba y lo presentaron en la justicia, y la justicia le da ahora el visto bueno a esas presentaciones que hicieron. Y además hay que ser, te cuento un dato, entre los fundamentos, son 5 los fundamentos que da la Cámara para anular la elección. El primer fundamento es un informe televisivo de el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos. Eso usó la Cámara como argumento para dar la nulidad de la elección de Tucumán del 23. Un argumento de peso se ve. No, es increíble. La verdad que además tomó de los 5 argumentos, 4 son hechos periodísticos. Y no son hechos jurídicos ni sentados por jurisprudencia. Son los 5 fundamentos, 4 son hechos periodísticos. Ramiro, Santiago Mourente, saluda de Revista Martia. ¿Qué tal, Santiago? Quería preguntarte cuál es el clima en la sociedad tucumana respecto de esta situación. Acá en Buenos Aires se ve una situación muy muy extraña, ¿no? Porque está la gente por ahí más informada o que no es adicta a la lectura de Clarín, tiene la preocupación de que el Poder Judicial pueda vulnerar la voluntad popular. Y por el otro lado, la población porteña más adicta a la lectura de los medios hegemónicos tiene la preocupación de que existe fraude en Argentina. ¿Cómo lo vive la sociedad tucumana? También con preocupación, porque además, al anular la elección, no solamente que no pueden asumir los candidatos del Frente para la Victoria, sino los candidatos electos del acuerdo por el Bicentenario. Y ellos han sacado varios concejales, legisladores, delegados comunales, intendentes, y no pueden asumir tampoco porque han declarado nula la elección. O sea que eso también le va a jugar en contra acá, ¿no? Puertas adentro, porque como no salió electo él, ninguno de los otros cargos, digamos, ha peleado o ha sentado precedente con respecto a esta elección, que repito, no tiene precedentes en la historia del sistema electoral de la Argentina, un fallo como el que sacaron los jueces de la Cámara de Contencioso por el contenido y por la baja calidad en cuanto a lo jurídico en el manejo de lo que fue la elección en la provincia de Tucumán. Sabemos que el doctor Eduardo Barcesat estaba pergeñando ya una denuncia contra estos jueces por sedición, si no me equivoco. Exacto. Sí, además que el gobierno de Tucumán va a presentar mañana, viernes, la contestación, y va a pedir, digamos, obviamente va a ser la contestación del amparo y de la nulidad de las elecciones, para que esto se revierta a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán. Esto lo va a presentar mañana el gobierno de la provincia, tiene 48 horas para presentarlo, según los tiempos procesales que dictó la Cámara de los Contenciosos en la jornada de ayer. Ramiro, ¿y qué podemos decir en términos más globales sobre el Poder Judicial de la provincia de Tucumán? Sabemos que en otros tiempos históricos ha sido un Poder Judicial muy vinculado a sectores de la derecha política de nuestro país. Sí, el Poder Judicial, bueno, obviamente como en gran parte de la Argentina, responde a intereses que no son populares, ¿no? Responde a intereses elitistas, de clase media alta, y de hecho la jueza Piosek, hay más apellidos Piosek en la lista del PRO en Tucumán que en la lista de Para la Victoria, ¿no? Digamos, son familias que se han creído dueñas del poder institucional, político, y que a través de estas herramientas tratan de frenar, bueno, elecciones como la que vivió Tucumán en la jornada del 23, ¿no? López Piosek es parte de las familias tradicionales de... Exactamente, sí. Son apellidos de las familias tradicionales, y que varios de sus parientes integran la fila del PRO, ¿no? Ramiro, hemos visto a Cano presente en TN, tanto cuando fue la marcha esta supuestamente en contra de lo que había sucedido en las urnas, como en el día de ayer cuando este fallo se conoció. Entonces, mi pregunta va dirigida en Tucumán. ¿Estuvo en los medios de Tucumán? Sí, ha salido ayer, ahora está en Capital Federal, pero... en los medios, sobre todo en Diario La Gaceta, que responde el diario Clarín, ha tenido vía libre para salir y hablar todas las veces que ha querido, ¿no? O sea que tiene cobertura mediática en los medios el candidato a gobernador, José Carr. Ahora, de la cuestión de la quema de urnas, no aparece nada en esto, ¿no? Exactamente. Ni en los considerandos, ni en los fundamentos, aparece una sola línea de la quema de urnas, que fue del acuerdo por el Bicentenario. Fueron candidatos del acuerdo por el Bicentenario. Lo que nos llama la atención es cómo puede ser que los jueces no hayan incluido, si declarara nula la ley, la elección, que algún testimonio, alguna de las testimoniales que el juez Velázquez le tomó a los 4 detenidos por la quema de urnas en Tucumán. Me parece increíble que no se haya incluido los testimonios de las declaraciones indagatorias, tanto cuando declararon y quedaron detenidos, y cuando luego, a la semana posterior, le ratificó la detención el juez Velázquez de judicial en Tucumán. Ramiro, por otra parte, tampoco se conoce, o al menos yo no conozco, por eso te pregunto, que hayan pedido la detención de algún grupo de personas de la Junta Electoral o de alguien a quien ellos encuentren como responsable de estas desprolijidades. Sí, como exactamente. Antes de lo que fue el fallo de la Cámara, el mismo partido, el acuerdo para el Bicentenario, pidió la detención del secretario de la Junta Electoral, David Almaraz. Algo que no ocurrió nunca en las elecciones. Pedir la detención directamente del secretario electoral de la Junta Electoral. Claro, es increíble. Hacía a pulso tuyo de periodista, tenés muchos años de profesión, ¿cómo ves hoy si efectivamente se diera curso a este pedido, cosa que creemos, esperamos y esperemos que no suceda, si se diera curso a este pedido de la justicia y hubiera que volver a hacer las elecciones, ¿cómo está el estado de ánimo de la sociedad tucumana? ¿Crees que se replicaría el mismo resultado o que estas maniobras pueden beneficiar de algún modo a la candidatura de Cano? Por lo pronto todavía quedan instancias, que es la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y la Corte, digamos, está esperando el fallo para poder revisarlo, y no creo que pase de ahí, ¿no? O sea, la Corte va a revertir el fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo, y obviamente que el voto que tiene el Frente para la Victoria tiene un piso de 50% de los votos. Claro. Porque en las elecciones del 9 de agosto de las PASO, Scioli, presentándose solo, sacó más del 60% de los votos, presentándose solo. ¿Qué esperaban? ¿Que 2 semanas después saque menos? La Victoria pierda. No. Sí, no, de hecho, hasta que tengan cuidado, no sea cosa que se haga de nuevo la elección, estén más cerca de la nacional y les vaya peor. Exacto. Bueno, Ramiro, te agradecemos mucho la comunicación. Realmente sabemos que te debe estar contactando a todo el mundo, pero bueno, seguramente nuevamente nos comunicaremos con vos y cuentan con nosotros. No, igualmente, lo que necesitan a sus órdenes. Gracias, buen día. Hablábamos con el director de Radio Nacional Tucumán, llamada Mercedes Sosa, Ramiro Rearte. Seguinos por amartia.com.ar.